Uno de los más importantes aportes del libro de Urantia hacia la humanidad es la de confirmar la existencia de vida extraterrestre, contestando así una de las dudas fundamentales que durante cientos de años se han hecho miles de millones de seres humanos. ¿Estamos solos en el universo? A continuación les ofrecemos unas cuantas citas y datos generales que ofrece el libro de Urantia, donde se dan detalles sobre la vida extraterrestre. Nuestro mundo, Urantia, es uno de los muchos planetas habitados similares que componen el universo local de Nevadón. Este universo, junto con otras creaciones semejantes, forman el superuniverso de Orbontón, cuya capital es Subersa, de donde procede nuestra comisión. Todas las miríadas de sistemas planetarios fueron hechos para ser finalmente habitados por numerosos tipos diferentes de criaturas inteligentes, de seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarlo a cambio. El universo de universos es la obra de Dios y el lugar donde residen sus diversas criaturas. Las criaturas planetarias habitadas por un espíritu de Dios, diseminadas aquí y allá por todos los universos del espacio, están tan cerca de ser infinitas en número y en clases. El gran universo es la creación organizada y habitada actual. Está compuesto por los 7 superuniversos, con un potencial evolutivo total de unos 7 billones de planetas habitados, sin mencionar las esferas eternas de la creación central. Tan solo el Padre Universal conoce la ubicación y el número actual de los mundos habitados en el espacio. Los llama a todos por su nombre y su número. Yo tan solo puedo daros el número aproximado de planetas habitados o habitables, porque algunos universos locales tienen más mundos adecuados para la vida inteligente que otros. Vuestro mundo se denomina Urantia, y es el número 606 en el grupo planetario, o sistema de Satania. Este sistema tiene actualmente 619 mundos habitados, y más de 200 planetas adicionales están evolucionando favorablemente hacia volverse mundos habitados en algún tiempo futuro. La vida no se origina espontáneamente. La vida es construida según planes formulados por los no revelados arquitectos del ser y aparecen los planetas habitados por importación directa o como resultado de las operaciones de los portadores de vida de los universos locales. Estos portadores de vida se cuentan entre los entes más interesantes y versátiles de la familia diversificada de los hijos de los universos. Los mundos habitados, tal como han sido presentados en estas narrativas, están poblados de criaturas mortales evolucionarias, pero existen otras formas de vida. Existen 3 grupos generales de mundos habitados desde el punto de vista del ajuste de la vida criatura al medio ambiente planetario: el grupo de ajuste normal, el grupo de ajuste radical y el grupo experimental. Urantia es un mundo experimental. En todo el sistema de Satania existen solamente 61 mundos similares a Urantia, planetas de modificación de la vida. La mayoría de los mundos habitados se pueblan de acuerdo con técnicas establecidas. En tales esferas a los portadores de vida se les da poca libertad de acción en planear la implantación de la vida. Urantia es el templo sentimental de todo Nevadón, el principal de 10 millones de mundos habitados, el hogar mortal de Cristo Micael, soberano de todo Nevadón, un ministro Melquisedec para los reinos, un salvador de sistema, un liberador adámico, un semejante seráfico, un asociado de los espíritus ascendentes, un progresor morontial, un hijo del hombre a semejanza de la carne mortal del príncipe planetario de Urantia. Y vuestros registros expresan la verdad cuando dicen que este mismo Jesús ha prometido algún día regresar a este mundo. Y sin lugar a dudas, algún día Jesús regresará. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a compartir y darle like a este video. Agradecemos todos sus comentarios. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook y Tumblr como Planeta Urantia. Pueden escuchar nuestros podcasts en iTunes y en iVoox.com. Se despide de ustedes su amiga Urantian. Hasta la próxima.